Pedro y María Curie se negaron a sacar una patente del proceso para producir radio. El radio, declararon, pertenecía al mundo. Nadie tenía ningún derecho a lucrarse con él.